Estamos acá por Julieta, por Danés, por Adelén, pero también por Fernanda Toledo, por Paula Toledo, por Joana Chacón, por Soledad machista y tiene como protagonistas a los femicidas. ¿Quiénes son los femicidas? Son los que expresan el eslabón más violento de una gran cadena de violencias que se cierne sobre las mujeres todos los días. Para los que piensan que nuestro lugar es la casa, que es lavar los platos, que es criar los niños, para los que piensan que no podemos trabajar, para los que nos prostituyen, para los que piensan que el único trabajo está, señora Montero, recién ahora, después de 12 mujeres muertas, sale y da la cara. Después de 12 mujeres muertas, siguen sosteniendo funcionarios acusados de violencia. Seguimos teniendo un director general de escuela que es violento y que está procesado. Seguimos teniendo fiscales que cambian sexo por una nota. Señora Montero, necesitamos políticas de inclusión concreta. Justicia sin represión, justicia sin un Estado policial, justicia con democracia, justicia que los jueces se hagan responsables, que los fiscales salgan y se hagan responsables, que se investiguen las denuncias, que se le haga caso y se escuche la voz de las mujeres.